Dios les bendiga una vez más. Qué bueno es alabar al Señor también, ¿verdad? ¿Cuántos adoraron al Señor antes? Fíjese que cuando eso lo venimos a hacer acá, ¿verdad? Porque tenemos un programa y todo. Pero yo le aseguro que es mucho más rico que usted se encierre en su cuarto, que comience a cantar alabanzas a Dios. Se preocupe que Dios no le va a decir qué desafinado sos, qué mal cantás. Pero es mucho mejor cuando apartamos ese tiempo y en la intimidad lo hacemos directamente con Dios. Usted va a sentir la presencia de Dios y va a salir mucho más confortado porque la alabanza tiene poder. Amén. Esta noche vamos, yo creo que me voy a bajar porque el pastor nos tiene acostumbrados los miércoles aquí abajo. Y allá arriba está medio raro. Esta noche vamos a hablar de un tema que lo hemos titulado Tesoros en Vasos de Barro. Vamos a aprender esta noche, Dios mediante, y nos pueda dar la sabiduría para saber explicar su palabra. Honestamente, yo a veces llego a unos versículos donde le digo que parecen tan fáciles, pero siento que a veces topo porque son tan profundos realmente que yo digo, Señor, dame más porque es tan profundo y que quisiera escarbarle más, como decimos, pero realmente Dios es el que ilumina nuestra mente para poder entender su palabra. Y esta noche creo que esperamos en Dios nos pueda bendecir y poder entender qué habla Corintios acá en el capítulo 4. Yo creo que Dios es bueno con cada uno de nosotros y es mucho más bueno de lo que nosotros creemos que Él es. A veces, desafortunadamente, no tenemos nuestros ojos en las bendiciones y riquezas espirituales que Dios nos ha hecho partícipes. Tenemos nuestros ojos puestos en el mundo en el cual vivimos por las aflicciones, pero yo le aseguro que los regalos más caros y más preciados ya han sido dados por Dios a nosotros de gratis. Aunque pudiésemos trabajar toda nuestra vida y pudiésemos ganar muy bien, lo que Dios nos ha dado no nos alcanzaría toda nuestra vida a pagarle algo. Y desafortunadamente no vemos eso. Esperamos en Dios que esta noche podamos ser un poco más conscientes de ello. Yo para ello le pido que me acompañe a 2 Corintios capítulo 4. Capítulo 4, versículos 7 y 9. Vamos a leerlo. Si tiene Biblia, favor, búsquelo. Y si no, pues también lo tenemos ahí en la pantalla. ¿Qué le parece si leemos todos juntos? ¿Están despiertos? ¿Sí? Leemos versículo 7, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Antes de poder analizar este versículo, que Dios nos dé la sabiduría para poder hacerlo, quiero comentar lo que a veces, no sé si solo yo o usted también, me suele pasar. Creo que la Biblia tiene muchas enseñanzas que son como paradójicas. Entiéndase, paradójica es como sus enseñanzas a veces van en contra de nuestra lógica o en contra de la lógica humana. En la Biblia encontramos versículos bíblicos donde decimos, ¿y cómo voy a hacer eso? ¿O cómo va a pasar eso? Porque nuestra mente terrenal es muy limitada. Para empezar, quiero decir que la Biblia no es ilógica ni paradójica. La Biblia es una verdad. A nosotros nos suele ver como ilógica porque nosotros tenemos pecado, porque nosotros somos errados y nuestro mundo nos ha enseñado a pensar equivocadamente. Y cuando nos enfrentamos a la verdad de la Biblia, suele ser paradójica. Y he buscado algunos ejemplos que suele pasar esto. Y no cito el texto, pero se los menciono así a grosso modo. Y un ejemplo dice: si alguien te maldice, tú debes de bendecirle y en tus oraciones orar por él. Eso suena paradójico. ¿Cómo es que si alguien, un enemigo viene y me maldice y me hace pasar vergüenza, no una vez, sino muchas, y es pésimo conmigo? Tal vez algunos se van a acordar de sus jefes, quizás, o de alguien por allí. Y suele ser así de pésimo Dios, y la palabra me lleva a que yo debo de orar por él siempre. ¿Verdad que eso es contrario a nuestra lógica? Porque mi lógica es: yo no me dejo de nadie, y cómo va a venir este a decir lo que quiere, yo le voy a decir también, y tres veces más. Esa es la lógica. Otro ejemplo, para ser exaltado de alguna manera, si alguien quiere ser exaltado, debe de ser humilde. Se recuerda textualmente, creo que el texto dice que al que se exalta, Dios le humilla, pero el que se humilla, Dios le exalta. Es decir, espiritualmente, para ser grande hay que ir hacia abajo, y en este mundo para ser grande es pasarse llevando a todo mundo hacia arriba. Suele ser bien paradójico y bien ilógico, porque este mundo me enseña y te dice: tienes que fijar tus ojos en una meta, qué sé yo, y mezclan una verdad con una mentira, y el diablo astutamente nos engaña y nos dice: fija tus ojos y tu corazón y tus pensamientos en una meta, y que nadie ni nada te impida llegar hasta ese lugar. Si tú quieres tener 3 empresas, propónetelo, y si alguien se atraviesa en tu camino, pues apártalo. Eso significa que entonces, si la esposa demanda tiempo, la voy a tener que hacer a un lado, porque mis intereses están primero, mis metas están primero. Eso es lo que me enseña el mundo. El mundo me enseña que primero soy yo, mis metas son para mí, y nadie debe de estorbar, ni aún mis hijos. Entonces, no decimos que no sea positivo, pero a veces el precio para llegar a ese lugar es más caro que en verdad lo que la meta vale. Entonces, en la Biblia es primero los demás y después tú. Si primero son los demás, Dios te exaltará. Pero en esta vida, para ser grande, yo debo de ser primero. Contrario, ¿no? Tengo otro ejemplo por acá, dice: si alguien te da en una mejilla, ponle la otra. ¿Cuán sonado es este ejemplo? ¿Cómo es que si alguien me va a dar en una mejilla, yo le voy a poner la otra? No da con mi lógica. Yo le doy a él, y con patada también. Si alguien me hace daño, la Biblia me enseña que debo de perdonar y no tomar venganza. Pero este mundo me enseña que si alguien me hace daño, yo voy a ir por él, y porque me las vengo. La venganza la tomo. Y la Biblia suele ser, una vez más, paradójica. Pero ¿es ilógica la Biblia? No. Y lógico somos nosotros, porque mi carne dice: yo me la voy a cobrar todas. Pero la Biblia dice: mía es la venganza, que usted no es ningún santo. ¿Por qué Dios dice: mía es la venganza? Porque a todos Dios nos ha perdonado, así que nadie aquí es santo como para decir: voy a ir y me las voy a vengar, porque yo siempre he sido recto toda mi vida. El único santo es Dios, por lo tanto, es el único que puede juzgar con justicia. Y la Biblia me dice: perdona. La Biblia también me enseña que si realmente quiero ser feliz y vivir en libertad, debo de morir a mí todos los días y hacer la voluntad del Padre. Pero este mundo me dice que si quiero ser feliz, haz lo que quiera y lo que se te antoje. Amén. Hoy en estos días se está poniendo de moda y lamentablemente va en mucho más auge la homosexualidad. ¿Sabe qué significa eso? Dios no me importa. Lo que importa es mi felicidad. Simple. Y quiero ser feliz, dice, porque nos amamos y ahí tú no te puedes entrometer. Y pareciera ser que el amor es más que Dios porque se pasa llevando a Dios. Y cada quien hace lo que quiere porque buscan la felicidad. Pero la Biblia me dice que para ser feliz yo debo de morir a mi pecado y a mis pasiones, someterme al Señor y su gozo y su paz cada día estarán conmigo. Suele ser ilógica la palabra a veces. Amén. Versículo 7, léalo conmigo. Una vez más, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hay dos palabras muy importantes en este versículo. Dice: tesoros y vasos de barro. Cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia, no le está diciendo: hermanitos, ustedes y yo sabemos el botín que tenemos en la iglesia. Hermanitos, ustedes saben que ahí tenemos un tesoro escondido, enterrado. Y cuando yo llegue lo vamos a repartir. Pero Pablo no está hablando de un tesoro físico ni material. Cuando Pablo dice, pero tenemos este tesoro, se refiere a que la luz del Evangelio ha sido depositada en cada uno de nosotros. Es decir, que el tesoro que nosotros poseemos es a Dios mismo dentro de nosotros. Las buenas nuevas de salvación, el Evangelio. Y menciona otra palabra, vasos de barro. Es decir, vasos de barro son aquellos donde el tesoro ha sido depositado, que somos nosotros. Aquellos que han sido alcanzados con la gracia de Dios. ¿Cuántos han sido alcanzados por la gracia de Dios? Si usted ha sido alcanzado con la gracia de Dios, usted es un vaso de barro que posee un tesoro invaluable. Algunos no parecemos vasos. Parecemos jarra o pichelitos, pero digamos que Pablo era muy bueno a la hora de escribir. Pero a lo que Pablo se refiere es que dice: alégrense, son portadores del mejor tesoro invaluable que a alguien se le pudo haber dado. La pregunta es, y una vez más, voy aquí y por eso expliqué antes que solía ser algo paradójico, porque aquí vamos a ver algo ilógico. ¿Quiénes de ustedes, si tuvieran un tesoro, lo guardarían en un vaso de barro? Creo que nadie. ¿Por qué Dios sí? Si yo tengo un tesoro, y si usted tiene un tesoro, primero no le dice a nadie. Ni al hermanito que tiene la par, peligroso, llega y le manda a alguien ahí. Usted busca el lugar más seguro para tener ese tesoro. Capaz abre un hoyo ahí en el jardín de 10 metros hacia abajo y después le pone cemento, y ese tesoro debe estar lo más resguardado para que esté seguro. Pero ¿y por qué Dios dice que lo ha depositado en simples vasos de barro? A ver cómo es un vaso de barro. Se quiebra. Un vaso de barro no es garantía para guardar un tesoro. Si usted tuviese unos diamantes, no los pone ahí. Porque si ese vasito se llega a quebrar, rápido se ve lo que hay dentro. Pero es exactamente que Dios deposita en vasos de barro su mayor tesoro, porque nadie puede llevarse la gloria. No sé si me estoy dando a entender. Dios escoge lo simple. Dios escoge lo inseguro, lo frágil, para que su gloria se pueda ver y decir: el hermano aquí, mi suegro, tiene un tesoro dentro, pero no es por él, es por la gracia de Dios. Es decir, usted y yo no tenemos ninguna característica que a Dios le pueda apetecer para que él deposite su tesoro en nosotros. Lamento decepcionarlo, pero si usted cree que es una excelentísima persona y que por eso Dios lo escogió, es no. Pablo dice: somos simples vasos de barro, que sí tenemos un tesoro dentro, pero es su inmensa gracia que no la logramos comprender. Vea conmigo versículo 7 una vez más. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Puede repetir el versículo 7 usted a la cuenta de 3? 1, 2, 3. Pero tenemos... para que la excelencia del poder sea de Dios y no suya y no mía. No tenemos ninguna confiabilidad por la que Dios haya dicho: yo voy a guardar mi tesoro aquí porque Guille es una eminencia. Porque Guille tiene unas cualidades que es puchica calidad. Que por la gracia de Dios yo sé que sí las tiene. Pero antes de él no existían. Todo es por gloria de él y por gracia de él. Y Pablo hace este contraste de un tesoro en simple vasos, para que usted y yo podamos entender que somos tan distantes el hombre con Dios, y que Dios tiene que verse en nosotros, y que lo que no tiene que ser admirado es el vaso, sino el tesoro que posee dentro. Ahora tenemos pastores y grandes profetas, apóstoles y todo, que pretenden ser vasos de oro. Iglesias que pretenden ser vasos de diamante y ocultar el tesoro que hay dentro. Pero Pablo dice: no se engañen. Ustedes lo que tienen que hacer es no verse ustedes, y que el oro que hay dentro de ustedes resplandezca para gloria de Dios. Y Pablo hace y pone ese ejemplo, y hay muchos más versículos que apoyan esto. Vea Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26-31. Lo leemos. Dice, algunos lo están buscando, esperemos. Dice Primera de Corintios capítulo 1, 26-31. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Vea el versículo 29, que nos habla mucho, y dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, que el que se gloría, gloríese en el Señor. Este versículo nos vuelve a decepcionar, o nos da gozo, una de dos. Dice que el Señor fue a lo vil, a lo menospreciado. Yo digo, el Señor en la época de Pablo pudo haber escogido grandes eminencias, pudo haber escogido a un rey romano, pudo haber escogido a un rey egipcio para expandir su evangelio. Habían grandes pensadores, grandes filósofos en ese tiempo, como Sócrates, como Platón, pero Dios no los eligió a ellos, porque dijo, van a decir que porque son eminencia, yo los escojo. Mas yo no necesito ayuda de nadie y elijo a lo más vil para hacer resplandecer mi tesoro en ellos y que mi gloria sea la que se vea y no la del hombre. Ustedes se recuerdan de ese versículo donde Jesús está con sus discípulos y les dice, ¿quién dice la gente por ahí que yo soy? Y algunos dicen que eres profeta y que o eres iluminado, qué sé yo, y que eres el que Elías y muchas cosas. Y luego vuelve a hacer una pregunta y le dice, ¿y ustedes quién dice que yo soy? Y sale el mismo de siempre, Pedrito, y le dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el que había de venir. Y Jesús se le queda viendo y le dice, bienaventurado, porque lo que tu boca acaba de expresar es lo más sabio que ningún sabio ha dicho. Y lo que has dicho te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y la palabra se cumple una vez más, que Él elige a lo vil para avergonzar a lo más sabio, porque el más sabio, el más filósofo, hubiese escuchado esas palabras que Pedro dijo y no hubiese entendido ni las dos primeras frases. Y la palabra una vez más se cumple. En nuestra lógica, ¿cuántos han jugado fútbol acá? La señorita, algún básquetbol. Yo me recuerdo que cuando hacíamos equipo, usted elegía los mejores porque usted quería ganar. Pero Dios es al revés. Dios escoge a lo vil y siempre gana. No escogió a un rey ni al mejor pensador. Escogió a hombres comunes, pescadores, trabajadores que no sabían nada, pero Él les enseñó. Y hasta nos dejaron la palabra que Dios les inspiró. También tenemos el ejemplo de David. No se me olvida esa vez que el pastor nos habló de ese ejemplo y dijo que fue allí en la casa de David donde realmente comenzó el bullying. Son de broma. Porque él no existía en su casa. Él como hijo no existía. Cuando Dios le dijo, anda aquella, donde aquel hombre, porque de sus hijos voy a sacar al rey. Entonces el padre llegó donde le dijo, pónganse guapos todos y saquen para los que son buenos, porque viene el profeta y uno de ustedes va a ser rey. Y comienzan a desfilar todos. Y me imagino que cada uno tenía un don para algo. Uno era guerrero y salió con su espada y le hizo un baile allí al profeta y dijo, este guerrero va a armar un ejército y señores este, y Dios le dijo el siguiente. Me imagino que pasó el otro nerdo ahí inteligente con algunos libros leyendo filosofía y le contó algunas filosofías al profeta y dijo el profeta y se admiró y dijo, qué inteligente, este va a hacer crecer la economía de Israel increíblemente, este tiene que ser. Y Dios le dijo, tampoco. Salió el otro karateca quizás ahí tirando patadas por todos lados, qué talentoso este. Y Dios le dijo, tampoco es este. Y le dice al papá, ¿será que habrá otro escondido que se está peinando y no sale? No, realmente ya no hay. Hay otro, pero ese tiene como 3 meses de no venir. Porque es el que hace el trabajo sucio de la casa. Tiene como 3 meses de andar con las cabras y las ovejas en las montañas. Pero así es la pirringuinada. Esa no, ni lo traigo. Pero el profeta, no va a haber otro, dijo. No, pues tráelo, vamos a verlo. Cuando fue entrando aquel chiquitín que huelía a cabra, yedía. Cuando Dios vio que iba entrando, le dijo, este es, este chiquitito. Y le dijo, pero es que vos ves lo que tus ojos ven, pero yo veo el corazón. Y este mundo nos enseña que usted debe elegir lo mejor, como se ve, pero Dios elige lo mejor que no se ve. Y David fue el gran rey, el gran amigo de Dios. Y entonces, si David brilló, fue por la mano de Dios y la misericordia de Dios, porque él ni en su casa era contado como hijo. Entonces Dios no necesita ayuda de nadie para llevar adelante sus planes. Dice Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Recuerde lo que le dije al principio. La palabra de Dios nos parece paradójica o ilógica, pero no lo es. Afirmar eso sería faltarle el respeto a la palabra. La palabra es una verdad tan profunda que choca con nuestras creencias. Y nosotros no le hallamos por dónde. Y es por eso que algunos mejor prefieren seguir el camino de la oscuridad, dicen, porque sus obras las disfrutan. Cuando vienen a la Biblia les revela y le dice, estás, y les pasa el escáner, la luz, y ven sus obras de maldad y mejor retroceden, porque es tanta verdad que a veces enfrentarnos a ella es de valientes someterse. Veamos 2 de Corintios capítulo 4 una vez más y versículo 10 dice que estamos atribulados en todo. Perdón, ¿en cuánto dice? ¿En una cosa? En todo. ¿Pero quién lo está diciendo? Pablo, el gran siervo de Dios. Dice, estamos atribulados en todo, en persecución, en aflicción, en escasez financiera, en que miedo de que si seguimos predicando el evangelio vamos a pagar con nuestra vida, de que las iglesias están siendo atacadas por el enemigo, de que hay enfermedades. Dice, en todo. No en algunas cosas, dice en todo, dice, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo está animando a la iglesia y le dice, sí estamos en apuros, sí estamos siendo perseguidos, pero nunca eso nos va a destruir, porque hay una promesa que los que son de Dios nunca serán destruidos, ni por los afanes, ni por las aflicciones, ni por los dardos del enemigo. Si le va a aplaudir, aplaude al Señor. Dice la Biblia que si pasas por las aguas, vas a sentir que te ahogas. Y ya iba para abajo, pero en eso venía una ola y volvió a agarrar aire y de repente la marea baja y el agua le llega hasta aquí a usted. Gloria a Dios. Si pasas por el fuego, va a tener un calor. Porque dice la Biblia que tendremos aflicciones. Va a haber un gran calor, así como ha estado haciendo estos días cuando no llueve. Un gran calor que cuando usted entra al carro siente que entró al horno, va, porque el sol ha acumulado todo el calor. Pero ese fuego no te va a quemar. Y Pablo dice ahí, sí estamos, hermanos, atribulados. Sí estamos angustiados, estamos en apuros, pero no estamos desamparados. Porque recuerden algo, que en la debilidad es cuando el poder de Dios entonces se manifiesta. Y eso Pablo sí nos lo enseña muy bien. No es cuando usted se siente bien, chévere y todo ahí va bien y ni se acuerda de Dios. Pero en la debilidad del vaso de barro, somos tan frágiles. Ahora en la mañana pudo usted salir de su casa muy contento, pero al regresar a su casa llega con una depresión profunda porque en el trabajo tuvo un problema. El ser humano es tan débil y tan frágil como un vaso de barro que hoy podemos estar sonriendo y una hora después recibimos una mala noticia y nuestra sonrisa cambia en lamento. Pero eso sí, el tesoro nunca mengua. El poder de Dios nunca mengua. Y dice Dios, cuando esas cosas pasen, es donde el poder de Dios entonces se perfecciona en cada uno de nosotros. Si hay alguien que padeció por el Evangelio, digo después de Cristo, creo que fue Pablo. Pablo tiene un currículum de haber padecido por el Evangelio que usted y yo no tenemos ni el 10% de eso y nos vivimos quejando. ¿Por qué Dios? Acompáñeme en 2 Corintios capítulo 11. Vamos a ver algunas de las cosas por las que Pablo padeció. Y Pablo comienza haciendo una pregunta y dice, ¿son ministros de Cristo? ¿Sí? ¿Hay alguien aquí que le sirva a Dios, que le sirva a Cristo? Pregunta. Y él dice, ok, lo que le voy a decir no me lo van a creer, porque van a pensar que estoy loco. Pero si son ministros de Cristo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más. O sea, Pablo había, si estuviera en la época, hubiese estado en el penal de máxima seguridad, en Mariona, en el de Quetzaltepeque, en el de Zacatecuto, todos esos. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 5 veces fue azotado. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de río, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed y en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Yo leo este currículum de Pablo y digo, ni un azote quizás hubiese aguantado yo. Ni uno. Y si alguien padeció por el Evangelio, es Pablo. Y esto también es paradójico para mi mente y para la mente humana. Porque ¿cómo es posible que un hombre tan entregado a Dios, que un hombre tan utilizado por el Señor, padezca tanto por el Evangelio? Mi mente me dice que si soy entregado a Dios, debería de ir todo perfectísimo. Mi mente me dice que, y es el evangelio que nos pintan y nos venden ahora. Venga el Señor, por lo que el pastor también mencionaba el mensaje anterior. Venga el Señor porque Dios tiene un plan mucho, mucho maravillosísimo para usted. Y no digo que no sea cierto, pero usted y yo no somos el centro. El centro es el Señor. Y los planes son de Él y nosotros tenemos que vivir para Él y no para Dios, para nosotros. Y Pablo eso lo sabía muy bien y padeció tantas cosas. Pero también estoy seguro que así como Pablo padeció tantas cosas, no hay nadie como él que vio obrar al Señor de una manera tan real como en él. Usted, si se recuerda de algo que yo vi, algo que pasó en la calle o en su casa o qué sé yo, y usted lo vio real y se admiró por eso y dijo, yo lo vi, yo estaba ahí cuando pasó eso. So, yo me imagino, por ejemplo, si pensamos en los que estaban ahí cuando los aviones se estrellaron en las Torres Gemelas y los que estaban abajo y lograron grabar y dicen, no lo puedo creer, yo vi, yo estaba ahí. Asombroso. Yo creo que Pablo, así como padeció, nadie ha visto obrar al Señor como él. Porque Dios le enseñó a Pablo que es en la debilidad y en la inseguridad donde él se manifiesta. ¿Ustedes se acuerdan cuando Pablo fue azotado por predicar el evangelio y después fue llevado a la cárcel? No solo la vergüenza de los golpes, no solo el dolor de haberle golpeado, sino que fue desnudo, lo llevaron al centro del parque, enfrente de toda la gente, lo azotaron y luego fue a la cárcel. Yo creo que esa era una ocasión, pero perfecta para quejarse con Dios. Yo creo, sin duda, que yo me hubiese quejado con Dios. ¿Cómo es posible? Así le pagas a tu hijo. Si yo predicando he andado. Pero ¿qué pasaba en la mente de Pablo y en la vida de Pablo que en vez de quejarse y pareciera que era una oportunidad perfecta para decirle a Dios cualquier cosa que se le antojara? Pablo lo que hace es que se pone a cantar alabanzas en la cárcel y bien penqueado. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Penqueado, azotado. ¿Por qué Pablo hacía eso? Porque el poder de Dios radicaba en él. El poder del tesoro que hay y que Dios ha depositado, que es la sangre misma de Jesucristo dentro de nosotros, nos hace actuar diferente. Adorando Pablo ahí, conocemos la historia, que se caen las paredes de la cárcel y el carcelero le dice, ¿qué puedo hacer para ser como ustedes? Yo quiero ser salvo. Por ver a Pablo como Dios obraba en la vida de él. Aunque Pablo padeció, pero se le fue dado mucho, se le fue entregado mucho. Algunas cosas que apenas he anotado aquí y que Pablo escribió mucha parte del Nuevo Testamento que hoy tenemos y que es nuestro respirar espiritual. Pablo creo que no se imaginaba lo que iba a trascender todas sus cartas, que muchas de ellas, como el pastor nos ha enseñado, las escribió cuando, antes de haber sido azotado y en la cárcel. Como tenía tiempo, escribía las cartas a las iglesias. Pablo no se imaginaba lo que Dios iba a hacer con ese simple vaso de barro, frágil, Él fue quien básicamente fue la puerta a los gentiles del evangelio, es decir, los gentiles, los que no son judíos. Nosotros, fue Pablo el usado para llevar el evangelio a todas las demás naciones, a Asia, a Europa, a Grecia, y habría iglesias y era Pablo el que era usado por el Señor para eso. Fue disciplinado y discipulado directamente por el Señor. Hizo muchas iglesias. Y tenemos la palabra que Dios dio por medio de él. Pablo se le dio mucho, padeció, pero también Dios le dio muchos privilegios. Tanto se le dio, que vea Corintios 2, versículo 12, perdón, 2 Corintios 12, 7, 25. ¿Tiene? Es 2 de Corintios 12. 2 de Corintios 12, 7, 25. Yo lo leo acá. Si no está por ahí, si tiene su Biblia, léalo sin ningún problema. Ahí está. Léalo conmigo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Vea eso, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Dice: me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Pablo, he padecido, pero Dios me ha dado mucha revelación. Y Pablo, conociendo su carne, dijo: yo he escrito tantas cosas. Tengo tantas, como ahora los pastores, tenemos iglesias en Brasil, tenemos iglesias en Panamá, tenemos iglesias en Canadá, y para la gloria y honra del Señor, hermano, y para el Señor o para usted. Pero Pablo dice: para que Dios conoce, diga usted mismo: Dios me conoce. Y Pablo se conocía, y Dios también le hablaba, le decía: y para que yo no me agrandara, como decimos en buen salvadoreño, me fue dado un aguijón, como algún tipo de enfermedad, digamos, que cuando ese dolor vuelve, yo me recuerdo que soy un simple vaso de barro, que simplemente estoy siendo utilizado por el Todopoderoso. Y cuando ese dolor vuelve, yo entonces vuelvo al Señor en mi debilidad, y es donde el Señor me fortalece y me recuerda que no soy nada más que un simple vaso de barro, que dependo de Él. Eso nos enseña mucho. Hay aguijones en nuestras vidas, circunstancias o problemas que hoy lo tienen sentado allí. Nunca hay que menospreciar lo que podemos estar pasando, porque Dios sabe y me conoce mejor que yo. Y Pablo dijo: ese aguijón, aunque no lo quiero, aunque le he pedido que me lo quite tres veces, y la respuesta de Dios ha sido: calmado, bástate mi gracia. Si Dios dice eso, es porque es lo mejor. Y Pablo ha rogado por eso, y Dios no lo quita, y dice: he logrado comprender que si no tuviese ese aguijón, yo andaría volando por otro lado, pero no en los aires del Señor, sino en aires de otro mundo. Ahora, quiero preguntarle, y para terminar esta noche, quiero preguntarle: Dios es bueno, amén. Nos ha dado un tesoro que lo tenemos, que usted no lo pagó ni lo compró. Dios es tan bueno. En la reunión que teníamos la semana pasada con el ministerio de los servidores, leíamos Isaías, donde Dios dice quién es y quiénes somos nosotros delante de Él. Y dice que Dios está sentado en el círculo de la tierra y mira a las naciones como nada. Y se refiere a nosotros delante de Él como menos que nada. Es decir, si algo no existe, nosotros delante de Él somos menos que eso. Pero ahora no solo nos conoce, no solo nos llama a sus hijos, sino que pone un tesoro dentro de nosotros y nosotros podemos ir a su presencia y nosotros le podemos llamar Padre y nosotros tenemos un lugar en su casa y podemos entrar a su habitación cuando éramos simples desconocidos. Y aunque seguimos siendo vasos de barro, la gloria del Señor se termina viendo aún más. La pregunta es, ¿cuántos tienen ese tesoro por la gracia de Dios en su corazón? A Jesús mismo, la luz del Evangelio dentro de ustedes. La pregunta es, ¿qué usted y yo vamos a hacer con ese tesoro? Lo vamos, qué bonito Dios aquí, qué Dios. Qué bueno Dios aquí me dio un tesoro a mí ya. ¿Lo vamos a contemplar? ¿O lo vamos a anunciar? Yo creo que todos los versículos que hemos leído anteriormente nos dan la respuesta. Si Cristo padeció por predicar su verdad, si los discípulos padecieron por predicar a Cristo, si Pablo padeció por predicar el Evangelio, ¿quiénes somos nosotros para quedarnos callados? Y eso me enseña que la comodidad y el Evangelio no son compatibles. Y Dios me dice entonces que si la luz ha venido a cada uno de nosotros, nosotros también somos luz y debemos compartir la luz con el que está en oscuridad. No es simplemente para que ese tesoro esté guardado ahí porque ya sabemos que seguros no somos nada. Ese tesoro es para que la gloria de Dios resplandezca. Yo le invito a que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y que usted pueda pensar de qué manera puede expandir el Evangelio del Señor. Usted piense en personas que Dios puede traer a su corazón para que usted pueda hablar de la luz del Evangelio, del cual usted es partícipe. Y dígale, Señor,